con todos y a tiempo. Un programa de los solares para el resto de Funes. Para una comunicación entre vecinos. Todos los sábados de 10:30 a 11:30 por la 97.1 Radio Funes. Somos La Otra Mirada. La Otra Mirada.